estamos en contrapunto, retomando después de algunos días de descanso. Estamos con Leonidas Cerutti, historiador, que él vive en Rosario, porque en estos días se cumplió un nuevo aniversario de lo que se conoció como la Semana Trágica, ya en enero de 1919. ¿Qué tal? Buenos días, Noni, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, contento de poder retomar contacto. Sí. Sobre todo para tu programa. Gracias, Noni. Contanos, la Semana Trágica, ha escrito mucho sobre eso, de 1919. Sí, fue un conflicto muy importante que debe ser recordado y sobre todo poder extraer enseñanza de lo que fue este conflicto en enero de 1919, durante el gobierno de Irigoyen, que fue parte de las tres masacres que hubo durante ese primer gobierno. Primero en el 19, que fue el conflicto de los obreros de los talleres metalúrgicos de Bacena en Capital Federal, el otro gran conflicto también con el ajusticiamiento, digamos, el asesinato de un montón de obreros en la Patagonia en el 20 y en el 21, y también para esa época la represión a los obreros en el Chaco, en la zona de la forestal, ¿no? Fueron los tres grandes conflictos que produjeron una cantidad importante de obreros y obreras asesinados. En el enero del 19, el conflicto de los obreros de Bacena se produjo a partir de el reclamo que tenían los trabajadores de mejores salarios, clásico en esa época y en todas las épocas: aumento de salario, jornada de 8 horas, premio por el trabajo para los domingos y horas extra, abolición del trabajo a destajo y reincorporación de algunos compañeros que ya habían sido despedidos a causa de actividades gremiales, ¿no? Y bueno, el Departamento Nacional de Trabajo, como lo ha hecho muchas veces, jugó a favor de las patronales y avaló el funcionamiento de obreros rompehuelgas provisto por la Asociación Nacional del Trabajo, y sobre todo también permitió la contratación de matones para proteger los bienes de la empresa, y lógicamente los huelguistas se enfrentaron a estos rompehuelgas y a estos carneros que habían sido contratados por Bacena, y también a las fuerzas policiales que inmediatamente se hicieron presentes en los talleres para custodiar el normal funcionamiento de la fábrica. Y ahí hubo una importante resistencia y una importante represión. Ya el 7 de enero, cuando intentaron entrar 6 chatas con carneros, un gran número de huelguistas que estaban acompañados por sus mujeres y sus hijos intentaron impedir el ingreso de los rompehuelgas, y ahí se pasó a la acción con bomberos armados y los llamados cosacos de la Guardia de Seguridad, donde hubo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, y ahí apareció muerto a sablazos en medio de la calle un obrero, y por víctima de disparos 4 obreros más. A partir de esto, lógicamente, el movimiento obrero, sobre todo el movimiento anarquista, empezó un pedido de solidaridad y de agitación. La prensa anarquista de la protesta publicó suplementos y publicó importantes llamamientos a la lucha y a la solidaridad. Y por Alfredo Bacena, que era el dueño, se negó a reunirse con los delegados gremiales, y se negó a reunirse con ellos, y el conflicto va a ir logrando la adhesión de otros gremios, no ya de los metalúrgicos, y que se sumaron a la lucha, y el otro enfrentamiento que dejó una cantidad importante de víctimas fue el cortejo fúnebre que acompañó a estos cadáveres de los obreros asesinados, donde concurrieron, según las estadísticas de la época, más de 200.000 personas. Y ahí los obreros iban preparados para la autodefensa obrera, una vanguardia de 150 obreros armados, y con revólveres y carabinas, y ahí se va a producir tiroteos con la policía, de colegios, disparos que provenían de colegios ligados a la Iglesia Católica, y el enfrentamiento también con los bomberos que iban armados, con la policía, y se dispararon sobre la inmensa multitud que acompañaba estos féretros, y ahí hay una cantidad importante de nuevos obreros asesinados. Ahí ya hay mujeres, madres e hijos, y ahí la prensa ya hablaba de cientos de muertos y más de 400 heridos. Por otro lado, anarquistas y socialistas asaltaban armerías y asaltaban lugares donde había armas, y ahí el gobierno nacional, el jefe de policía, Elpidio González, una figura prominente del radicalismo, organiza la represión, y se suman más policías, se suman más bomberos, se suman nuevos choques, y van sumándose también los muertos obreros y heridos, y también una cantidad importante de detenidos, ¿no? Y la huelga, mientras tanto, se extendía a Rosario, a Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, y la fuera del noveno congreso, también y todos los gremios que la integraban se suman a la lucha, y la fuera del quinto congreso creía que había sonado la hora de la revolución. Tengamos en cuenta que hacía muy poquitos años que había triunfado la revolución bolchevique, ¿no? Y ahí el ejecutivo Yrigoyen nombra al general de Lepiane, Luis de Lepiane, comandante de la división del ejército con asiento en Campo de Mayo, para reprimir ya este alzamiento popular que abarcaba todos los barrios de Capital Federal, ¿no? Y lo que, fundamentalmente, en declaraciones al Diario de la Nación, de Lepiane dijo que iba a ser un escarmiento que se recordará durante 50 años. Bueno, pues lo seguimos recordando a pesar de lo que pasaron esos 50 años. Y el enfrentamiento cada vez es mayor la cantidad de obreros, de vecinos que se suman a la lucha, y ya se instalan artillería pesada con cañones en distintas avenidas de Buenos Aires. Y también ahí hace su aparición la Liga Patriótica, que reunía a un conjunto de jóvenes, de hijos de empresarios, miembros del Jockey Club, conspicuos participantes de las actividades de la Iglesia Católica, que entre sus acciones fue ser redadas por los barrios obreros, rompiendo las imprentas, saqueando y destruyendo la sede de la protesta, de los gremios obreros, apaleando a los dirigentes, violando a muchas mujeres, esposas e hijas de obreros, y sobre todo estaban siendo apoyados en armas y en logística por parte del propio ejército, ¿no? Y ahí se da todo un enfrentamiento que cada vez era mayor, y por ejemplo el escritor Diego Abad Santillán, anarquista, computó 1.500 muertos y 5.000 heridos, 55.000 prontuariados, y pero a otros dan ya una cifra mayor, a veces de 1.500 muertos, ¿no? Los cadáveres rápidamente eran incinerados, de acuerdo a las indicaciones de Lepiane. Y bueno, la Liga Patriótica cumplió un papel muy importante, la Liga Patriótica que se conformó el 16 de enero del 19, y su primer presidente fue un abogado rosarino, Manuel Carles. La prensa decía que esta Liga Patriótica se cubrió de gloria durante esos días, y sobre todo las páginas del diario La Prensa y La Nación hacían elogios a la Liga Patriótica y a un comité pro argentinidad y a la Asociación Nacional del Trabajo, que estaban, ya te digo, conformada por una asociación de la juventud, asociación del trabajo, el Jockey Club, el Círculo de Armas, la Asociación de Damas Patricias y la Iglesia. O sea, los representantes de la burguesía de ese momento hicieron hincapié en apoyar y conformar lo que sería este grupo parapolicial, que después va a tener su réplica en los años, en la década del 30, con la Liga Cívica Argentina, imitando a los camisas negras de la Italia fascista de Mussolini, que después se reproducen con los comandos civiles tras el golpe del 55, y en los años 70 el ejemplo fue la AAA, ¿no? Ahí se va a dar todo un debate alrededor del papel que jugó Juan Domingo Perón en la represión. Según Perón mismo declara, él participó como teniente que estaba al frente del arsenal que abastecía de armas y municiones al ejército. Relató aquella jornada de represión, en un artículo que escribí están las palabras de Perón, ¿no? Cómo él participó, y después también mucho tiempo después, participan del debate historiadores como Diego Abad de Santillán, Milcía de Peña, Norberto Galazo, Luis Alberto Romero, porque fue todo un impacto muy grande por la represión, por la lucha que dieron los obreros, y además porque esta Liga Patriótica como fuerza parapolicial, también imbuida de un antisemitismo, hicieron redadas en los barrios donde había muchos obreros judíos, y el que ha escrito sobre esto es Hernán Siller, donde él relata que el antisemitismo estaba muy arraigada en las clases altas de entonces, ¿no? Incluso las familias patricias donaron dinero para apoyar a la Liga Patriótica y también a la Fuerza de Represión. Hay una lista de distintas empresas como el frigorífico Swift y todas otras empresas importantes de esa época que apoyaron a la represión y a la acción tanto del ejército como de la Liga Patriótica, tanto que dio lugar a un tango, un tango que se escribió en esa época que se llama Se viene la maroma sovietista. El tango la música es de Enrique Delfino y la letra es de Manuel Romero. En el artículo yo transcribo toda la letra, que dice algo así como: cachorro de bacán anda achicando el tren, los ricos hoy están al borde del sartén, el vento del cobán, el auto y la mansión bien pronto rajarán por un escobillón. Parece que esta lista ya ha rumbiado la bronca comunista para este lado, tendrás que laburar para morfar. Pedazo de aragán, bacán sin profesión, bien pronto te verán chibudo y sin colchón. Ya está, no hay más que hablar, se viene la maroma sovietista. Los horres ya están hartos de morfar salame y pan, y hoy quieren morfar ostras con santures y champán. Aquí ni Dios se va a piantar el día del reparto de la romana, Y vos que amarrocás vintén sobre vintén, la plata que ganás robada en tu almacén, y vos que la gozás y haces el parisien, y solo te tragás el morfi de otro 100. Y así sigue, ¿no? Uh-huh. O sea que este conflicto que asesinó a 1.500 trabajadores, ¿no? Es una cosa importante que merece ser recordada por, por la decisión de los empresarios de Bacena y otros de apoyar la represión y por otro lado la reacción del movimiento obrero que fue muy solidario con los trabajadores de Bacena y que dio lugar a esta lucha. Yo hace muy poco estuve en Buenos Aires y entré en una librería vieja y el librero me comentó que el padre de él había participado de el padre y el abuelo habían participado de este conflicto y me mostraba ahí en la calle los conflictos, los enfrentamientos que se habían dado ahí en el barrio, ¿no? ¿En qué barrio era? Mirá, no me acuerdo, ahí en el centro era, pero en el conflicto en el 19 se dio en todos los barrios de Capital Federal, ¿no? El edificio de los talleres Bacena después fueron demolidos y en esos terrenos se levantó una plaza que es la Plaza Martín Fierro y se iba a poner una placa que todavía está Parque Mártires de la Semana Trágica y así la plaza se iba a llamar así y se iba a colocar se iba a llamar Parque Mártires de la Semana Trágica, pero el dirigente metalúrgico Vandor se opuso y decidió que se llamara Plaza Martín Fierro, que es el que lleva el nombre hoy, donde estaban los talleres Bacena. Hay un mural que recuerda esto, y Perón participó de un acto organizado por la UOM en 1952, ahí en este lugar de los talleres Bacena, ¿no? Esto es uno de los conflictos que marcan lo que fue las luchas que dio el movimiento obrero a lo largo de la historia, y sobre todo en enero, cuando siempre se dice que en enero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, hubo importantes conflictos como este en enero, el 19, también en el 59 hubo un importante conflicto cuando se intentó privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre por parte de Frondizi, y hubo un gran enfrentamiento ahí también con los obreros del frigorífico y sobre todo con los vecinos de Matanza que apoyaron en la lucha en las calles contra la represión, que incluso Frondizi a partir del Plan Corinto mandó tanques a reprimir a los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre, en otro enero caliente, y esto está reflejado en parte en la película Sur, donde se ve la resistencia de los obreros y cuando llegan los tanques, y también en la película Citarrosa canta La milonga del delegado o La milonga del tartamudo, que es una milonga donde Citarrosa cuenta sobre un delegado de este frigorífico tartamudo, que era un gran dirigente ahí de los obreros de la carne, ¿no? Es que aparece ahí en escena un dirigente sindical, Miguel Ángel Solá, que hace de hijo de este dirigente sindical de la carne. Se puede ver en la película Sur, incluso las vacas que siempre los obreros cuando había represión le largaban las vacas a la policía que venía a reprimir, y ese día que fueron los tanques las vacas no querían salir del corral. Y después lo importante de ese conflicto fue que se sumó el barrio entero, ¿no? Y resistieron, o sea, lo mismo que sucedió en el 19 con el conflicto de la Semana Trágica, algo que es importante que no se olvide porque es entre, digamos, como te decía, los grandes conflictos que tuvo el movimiento obrero, que no fueron solamente en los años 60, 70, sino que la clase obrera, los trabajadores y trabajadoras argentinas tienen una historia de lucha, una historia de represión, que han sufrido todo tipo de represiones y que hayan asesinado a 1.500 obreros en un conflicto durante unos 15 días no es poca cosa, ¿no? Uh-huh. Son 1.500 obreros asesinados en este conflicto de los talleres Bacena. Uh-huh. O sea que la historia de los trabajadores en Argentina, ¿no? Nos remitimos a ellos, es tan rica, ¿no? Que ahora caiga Milei y bueno, hay todavía, si pudimos transmitir la historia, hay mucho, ¿no? Para darle pelea. Y eso es lo que marca una historia tan rica como la clase obrera argentina, y sobre todo cuando las efemérides deparan coincidencia, ¿no? Yo escribí esto porque siempre se dice que en enero, a partir del paro del 24, que es en enero, que la gente está de vacaciones, que esto, que aquello, lo primero que se critica, bueno, también conjuntamente de la oportunidad o no, pero sobre todo en enero, que la gente no es una fecha para hacer un paro, y bueno, la historia demuestra de la clase obrera y la memoria demuestra que no siempre fue así, que siempre hubo recordando estas efemérides, se desmienten tal afirmación, ¿no? Los talleres Bacena, la huelga de la Patagonia, que también empezaron en enero del 20, de 1920, y continuaron hasta diciembre de 1921. Uh-huh. Y también en el año 36, cuando la famosa huelga de los obreros de la construcción en Buenos Aires, una huelga importantísima que duró meses, también se iniciaron un 7 de enero, y en enero del 59, puesto que comentábamos de en contra de la privatización del frigorífico Orizaba de la Torre, ¿no? Uh-huh. Y ahora la huelga y estas movilizaciones en contra de las medidas tomadas por Milei, con toda esta cantidad de leyes, las 300 leyes, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que hacer hincapié en eso, pero hay que hacer hincapié fundamentalmente en los empresarios y los patrones, ¿no? Que esas leyes son para favorecer al capital, que son para favorecer a los empresarios y a los patrones que vienen explotando de una manera brutal a los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, al pueblo todo, y que vienen haciendo un pozo y una acumulación de sus ganancias de forma impresionante. Hay que apuntar también en la crítica y poner sobre el tapete a los empresarios y patrones de la banca financiera, del comercio, de la industria, del campo. Porque todo esto que plantea el Ejecutivo Nacional con Milei a la cabeza, son para favorecer las ganancias y favorecer una mayor explotación de los capitalistas, ¿no? Creo que ese es el eje y es a donde hay que centrar también la crítica, porque cualquier trabajador con salarios de magros, otros sin salarios, ven lo que es la superexplotación de hoy día y la superganancia que tienen los empresarios y los patrones de todos los rubros, ¿no? Entonces, creo que el eje tiene que estar también centrado en esto, ¿no? Uh-huh. No solo en el DNU y demás, sino también en hacer eje en esta política, tanto las que van a afectar directamente a los trabajadores, sino también todo el resto del andamiaje de leyes que están planteadas. Uh-huh. Noia Ceruti, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y gracias por tu aporte para pensar lo que fue los distintos eneros a lo largo de la historia y lo que hicimos los laburantes en esos eneros, ¿no? Como lucha. Así es, y ahora dentro de hoy es 11, bueno, el 14, que se va a poder leer una nota que ya va a ser la cuarta que publicamos en el Sindicato Aceitero de Rosario sobre el decreto 33.302, que decretó Farrell, pero había dejado firmado Perón en octubre del 45, sobre el salario mínimo vital y móvil, el aguinaldo fundamentalmente, y el Instituto de Remuneraciones. Y el 14, 15 y 16 de enero de 1946 hubo un lockout de todas las patronales que nombraba recién. Industria del comercio del campo, 3 días de lockout en todo el país para oponerse a la vigencia del aguinaldo. El día de ayer publicamos el tercer artículo en donde estaba el debate que se daba en la sociedad, los partidos políticos, los empresarios, los gremios, sobre si aceptar o no el aguinaldo que había decretado este artículo. Así que invito a entrar en la página del Sindicato de Aceitero de Rosario para leer estas cosas que no son muy conocidas, ¿no? Y sobre todo este lockout de 3 días de los empresarios en la Argentina. Muchas gracias a vos, Andrés. Muchas gracias. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Bueno, un abrazo para vos. Chau.